Belén es una mujer que hace 2 años atrás, cuando tenía 25 años, se despierta en la madrugada con un fuerte dolor abdominal y decide ir, como cualquiera de nosotros, a un hospital público a atenderse. Cuando llega ahí sufre una hemorragia y en la historia clínica surge que, bueno, que estaba padeciendo un aborto espontáneo, un aborto producto básicamente de la naturaleza. Sin embargo, cuando ingresa a quirófano para hacer el grado final, despierta y aparece rodeada de policías, atada a la camilla, y empiezan a culparla diciendo que habían encontrado un feto en un baño muy lejano a donde ella estaba en el hospital público, y empezaron a adjudicárselo básicamente a ella. Lo cierto es que no hay ninguna prueba de ADN donde conste que existe una relación entre ella y el feto, y se suceden un montón de hechos y de irregularidades en toda la causa, en donde cuesta creer que haya habido alguna investigación seria detrás, claro, de este hecho, sino más bien una decisión unilateral, primero de los médicos, luego de la policía y luego de la justicia, de inculpar a Belén. ¿Esto hay una intencionalidad ahí por parte de llegar a esto? Porque si no hay tipo de investigación previa que se considere medianamente seria, ¿no?, a lo que está pasando Belén, que ya es 2 años tras las rejas, ¿hay un tipo de intencionalidad por parte de la provincia en todo lo que tiene que ver justamente la temática de aborto? ¿Desde dónde lo abordan ustedes a este hecho? Y nosotros lo encuadramos en un contexto más estructural de cierto disciplinamiento hacia las mujeres en función del rol que les cabe dentro de la vida. Mujeres madres, mujeres que deben como ser consecuentes con un patrón cultural. Pero lo cierto es que en el caso concreto, digo, no hay, como mencionaba antes, un ADN, ¿no? En las autopsias que se dan a lo largo de la investigación, se hablan de un feto de 22 semanas y luego de un feto de 32 semanas. 32 semanas es un feto casi, digamos, es un embarazo a término, con lo cual Belén debería haberse presentado en el hospital con una panza que era imposible de no ver. Luego en la misma autopsia se habla de un feto masculino y un feto femenino. Digo, como tantas son las falencias que se dan en ese contexto que llama mucho la atención. Nosotros desde Amnistía no podemos hablar de una intencionalidad porque no hay como una demostración detrás de eso, pero sí claramente una violación al derecho de acceso a la justicia y de defensa, y obviamente de garantías judiciales, porque de nuevo son demasiado llamativas la forma en que se condujo la investigación y las pruebas. Y básicamente lo que subyace a todo esto es una violación a lo que técnicamente se llama secreto profesional. Cualquiera de nosotros que se presenta en un hospital y en diálogo con un médico está protegido por lo que se llama el derecho de confidencialidad. Toda la información que fluye entre yo, paciente, y el médico está protegida por este secreto, porque claro, si no, cualquiera tendría como miedo eventualmente de presentarse en un hospital o, digo, de manifestar dolencias físicas, etcétera. Y lo que hicieron los médicos inmediatamente fue denunciar a Belén a partir de este feto encontrado, incluso, según consta en el expediente, horas antes de que llegara Belén a la clínica. Claro. Paola, Tucumán es una de las provincias que no adhiere al protocolo de aborto no punible. ¿Cómo fue, digo, entrevistar a Belén y sentirla quizá un poco más empoderada sobre estas cuestiones, sobre qué pasa en su provincia, sobre los derechos que ella tiene? Digo, durante todo este proceso, ¿ella ha podido quizá cambiar su visión o tener herramientas para defenderse? Sí, absolutamente. Bueno, Belén pasa de tener una defensa pública que básicamente le sugiere que se autoincrimine a tener una defensa privada de alguna manera a partir de que Soledad Deza, que es parte de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, cuando asume ella, digo, cambia un poco el escenario, y es muy, muy interesante escuchar las palabras de su misma abogada, que dice, bueno, el primer día que la entrevisto, que la conozco a partir de la condena que recibe a 8 años, era una persona. Hoy es absolutamente diferente. Como decías vos, una mujer empoderada que conoce sus derechos, que le han contado cuáles eran sus derechos y que tiene como objetivo no solo obviamente recuperar su libertad en lo inmediato, pero sino también sumarse a la lucha por los derechos de las mujeres. Digo, independientemente de que el caso de Belén haya sido un aborto espontáneo, natural, el hecho de que se haya involucrado el circuito penal en este caso es porque Argentina todavía sigue incumpliendo su obligación internacional de despenalizar el aborto, de perseguir a las mujeres que en algún momento están vinculados, digamos, con sus derechos sexuales y reproductivos, perseguir a todo lo que tenga que ver con interrupción legal del embarazo y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estamos en comunicación con Paola García Reyes, integrante de Amnistía Internacional, y fue una de las que estuvo visitando a Belén, esta chica que se encuentra privada de la libertad en Tucumán. Te pregunto, Paola, ¿cómo fue esa visita? ¿Cómo fue también para ustedes como Amnistía llegar a este caso y a partir de eso también darle visibilidad? Porque es una cuestión que está bastante complicada de abordar y hacerla visible. Digo, se está hablando del caso de Belén ahora luego de una cantidad de años y una cantidad de cuestiones que pusieron de vuelta el foco en el caso puntual de Belén, pero ¿cómo llega Amnistía también para hacer visible todo esto? Sí, la verdad es que es una agenda absolutamente invisibilizada, pese a que organizaciones, el movimiento de mujeres viene batallando con este tema desde hace años, hace 7 años que se presenta en el Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto. Digo, como hay muchísimo movimiento, pero no genera este nivel de publicidad y de estado público. Amnistía, cuando conocemos de este caso, lo que en general actuamos es a través de lo que llamamos acciones urgentes. Nosotros tenemos como un universo de gente en todo el mundo, de más de 7 millones de personas que se suman a la causa de Amnistía en la lucha por los derechos humanos. Entonces, en casos como este, lo que hacemos es pedirle a todas esas personas que se involucren, que se solidaricen con el caso y que interpelen directamente a las autoridades, en este caso para liberar a Belén y para buscar responsables dentro de lo que fue el espacio médico, el espacio policial, el espacio judicial. Y es así que logramos colectar más de 120.000 firmas y parte del viaje tuvo que ver primero con entregarle a las autoridades tucumanas esas 120.000 firmas, exhortándolos con estos pedidos de libertad para Belén. Pero además lo que hicimos fue visitarla a Belén y transmitirle cartas de solidaridad. Gente, de nuevo, individuos en rincones del mundo decidió escribir para de alguna manera abrazar a Belén y transmitirle que están acompañándola en su causa. Una cuestión interesante de lo que hace a la pata judicial es que hoy el caso está ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y minutos antes de que nosotros presentáramos esta firma a las autoridades, el ministro fiscal decidió, en sintonía con lo que Amnistía y las organizaciones venían diciendo, decidió opinar, digamos, el fiscal lo que hace es opina a través de un dictamen y dijo, esta causa es nula, es imposible que a través de las pruebas que se colectaron se pueda imputar a Belén y condenarla, y exhortó de alguna manera a la provincia y al Poder Judicial de la provincia a anular la causa y liberar inmediatamente a Belén. Ahora la Corte Suprema tiene 90 días hábiles para fallar. Creemos que la Corte tiene una oportunidad de elevar los estándares en esta materia, pero sobre todo de fallar de manera célere, porque esto podría implicar que Belén continúe en este estado de situación privada de su libertad hasta el año que viene. Así que un pedido hoy no solo es su libertad, pero es su libertad inmediata, para que vuelva a recuperar sus derechos, porque al día de hoy sus derechos siguen siendo violados. Paola, sabemos que la justicia es clasista, la justicia es machista, pero también el sistema de salud de los diferentes puntos de nuestro país. Un caso que se relata en esta entrevista que ustedes hicieron, digo, a ella le piden 20.000 pesos en un inicio, en menos de 48 horas para poderse defender, y ella también se pregunta por qué va a pagar por algo que no hice. Digo, esta cuestión burocrática y aprovecharse de los que menos tienen, ¿no? Sí, absolutamente. Sin duda el sistema penal es absolutamente selectivo en la persecución de mujeres, mujeres jóvenes y vulnerables, en situación de vulnerabilidad, con bajos recursos. En la entrevista Belén se preguntaba justamente eso, ¿por qué voy a tener que conseguir con todo el esfuerzo que eso significa para mí, para familia, mi familia, 20.000 pesos cuando no los tengo y no voy a pagar por algo que justamente no hice? Y eso la hizo de nuevo caer en el sistema público de defensa, que yo no quiero criticarlo porque ha sido muy bueno y lo cierto es que es una herramienta absolutamente necesaria en muchísimos casos. Lo que pasa es que en este su propia defensa no la escuchó. La relataba Belén en el marco de esta entrevista y de la visita, que en el momento en que ella por segunda vez ve a su defensora, fue en la audiencia oral, y en ese momento, bueno, su defensa empieza a hablar y básicamente explicar y defenderla a Belén. Pero aseverando todos los hechos que por los cuales se la imputaba. Y Belén en ese momento le dice, bueno, pero yo esto no ocurrió así, yo esto no lo hice, y de alguna manera la mandó a callar, la mandó a silenciar. Digo, estos son ejemplos claros de lo lejos que está la justicia para muchos sectores de la población. A todo esto te pregunto por una cuestión ya más bien subjetiva y personal de cómo la encontraron ustedes a Belén, transitado todo este tiempo, empezando a encontrarse, imagino, más apoyada por una serie de actores que hace un tiempo atrás no estaban, y cómo es su vida y sus días tras la reja con el resto también de las mujeres que se encuentran detenidas. ¿Saben cuál es el caso de Belén? ¿Cómo lo sentiste vos como experiencia personal, Paola, te pregunto? Y la verdad es que yo la vi, y cuando ella transmite a través de sus palabras y de sus cartas, creo que es clave y es ejemplificador de cómo se siente ella hoy, absolutamente empoderada, pero a la vez muy frustrada y con mucha sensación de la impunidad que ocurrió, digamos, que tiene lugar en este caso. Ella a lo largo de toda la entrevista repetía de alguna manera que ellos están afuera y yo estoy adentro, que de alguna manera nadie les va a devolver sus 2 años y meses que pasó entre las rejas, en la relación con sus padres, con su familia, de poder disfrutar. Comentaba cómo pasaba Navidad con gente que no conocía. Digo, el penal de la provincia de Tucumán es muy chiquitito, son apenas 30, 40 internas hoy, pero aún así, digo, eso da, y ella reconoció cierta cercanía y cierto buen trato por parte de la gente del servicio penitenciario, pero aún así, digo, adentro de las rejas, obviamente está triste, pero está a la vez con ganas de salir y luchar por los derechos de las mujeres. Lo dijo ella muy claro en una de sus cartas enviadas hacia afuera, con lo cual, nada, estamos todas esperándola afuera, así que esperemos que la justicia haga justicia en este caso lo más pronto posible. Paola, dentro de toda esta invisibilización del caso, que ahora se está haciendo más conocido y algunos medios de comunicación de discurso hegemónico están poniendo en el tapete, digo, ¿qué dicen las autoridades, tanto provinciales como nacionales? Mira, lo más interesante o parte de lo que trascendió este caso fue cómo distintos órganos de Naciones Unidas fueron interpelando al Estado Nacional y al Estado Provincial para que dieran cuenta sobre el caso. Lamentablemente, hasta que eso no ocurrió, el Estado Nacional no intervino. Digo, con esta cosa del federalismo que tenemos en Argentina, muchas veces uno no toma, digamos, la responsabilidad, el Estado Nacional no toma la responsabilidad que tiene, que es velar por los derechos humanos en todo su territorio, independientemente de las autonomías provinciales. Y eso es algo que desde Amnistía continuamos constantemente insistiendo, porque digo, es esto, ¿no? Pareciera que como pasa en la provincia, el Estado Nacional no tiene nada que hacer. Pero también pasa la inversa. Las provincias dicen, bueno, yo no ratifiqué este tratado internacional, a mí este principio internacional de derechos humanos no me obliga. Entonces, hay un trabajo muy fuerte para hacer de que los interpelados en respecto a las obligaciones internacionales de derechos humanos son todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como ocurre en este caso, y son todas las jurisdicciones junto con el Estado Nacional. Y te decía que tanto el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias como el relator contra la tortura se acercaron a Amnistía para pedir información sobre el caso, para justamente interpelar al Estado a este respecto. Pero además, en lo que fue el primer examen de esta gestión frente a la instancia internacional, frente al Comité de Derechos Humanos, lo primero que preguntó el comité es qué está pasando con el caso de Belén en Argentina, y estaba ahí sentado el Estado Nacional. Y le dijo, usted tiene que revisar este caso y garantizar la libertad de Belén, además de exhortar al país a despenalizar el aborto. Digo, y estos son mensajes muy claros que pueden eventualmente devenir en una condena internacional hacia Argentina. Claro. Con lo cual, digo, lo que mencionaban antes, ¿no?, de la visibilidad de este caso, la tuvo justamente por, obviamente, el esfuerzo de las organizaciones en terreno, obviamente el aporte que desde Amnistía Internacional quisimos dar de alguna manera para este caso, pero también la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Están todos mirando lo que está pasando en Argentina, digo, y eso esperamos que tenga algún eco en las autoridades locales.